Sediento, aquí estoy para amarte y adorarte. Por rescatarme de la muerte y por dejarme conocerte, por la esperanza de un a verte, aquí estoy para amarte y adorarte y a tus pies y a tus pies y a tus pies. Sin haber razones, aquí estoy para amarte y adorarte y a tus pies y a tus pies y a tus pies. Caigo rendido a tus pies.